No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Ha sido por mucho tiempo una maleza común en el patio trasero y hoy se ha convertido en un nuevo vegetal exótico que aparece en mercados agricultores, en restaurantes de moda, huertos verdes y orgánicos. En realidad se trata de un superalimento y te hablo de la verdolaga. Es una planta suculenta que puede alcanzar hasta los 40 centímetros de altura. Sus hojas son en forma de paleta y sus tallos rojos. Se cree que se originó en India y en realidad hoy es una verdura favorita en nuestro país, que se consume cruda o cocida en ensaladas o guisos. Son comestibles sus tallos, hojas, flores y semillas. Tiene un sabor suave, ligeramente acidito, al que debe el nombre de vinagrera, por el cual se le conoce en distintos lugares del mundo. Si la planta se descompone, de los pedazos regenerará nuevas raíces. Crece en arcilla, en suelos pobres, densos o incluso en una grieta de la acera. Es extremadamente tolerante a la sequía y resistente en un clima seco y caluroso. Es rica en vitamina A, B, C, minerales como calcio, magnesio y en ácidos grasos esenciales. Esta planta contiene también betacaroteno, vitamina B y potasio. Es una de las verduras más ricas en omega 3 que se conocen. Una sola taza de la planta fresca puede contener hasta 400 miligramos de este ácido graso esencial. Los chinos la prescriben para liberar al cuerpo del calor húmedo que causa las infecciones urinarias, los eczemas y las hemorroides. De forma tópica, la verdolaga se utiliza para picaduras de insectos o de serpientes o para aliviar erupciones. Algunos estudios clínicos demuestran que es eficaz incluso en el tratamiento de parásitos de disentería. En la antigüedad, también la usaban como cataplasma para calmar infecciones de órganos internos. Entre sus propiedades medicinales, la verdolaga es antibacteriana, antiescorbútica, analgésica y antihemorrágica. Funciona también como antiinflamatoria y broncodilatador en personas asmáticas. Y además, fortalece el sistema inmunológico. De acuerdo con especialistas, se ha encontrado que esta plantita es relajante muscular y reguladora de la función intestinal. En salud oral, se recomienda masticar esta hierba si tienes dientes o encías sensibles. En países como Irán se usa como remedio contra el sangrado uterino anormal y la Facultad de Medicina de ese país llegó a la conclusión en 2009 que el tratamiento con semillas de verdolaga puede ser efectivo contra este padecimiento. En India, en un estudio de laboratorio realizado con ratones, se descubrió también que el extracto hidroalcohólico de verdolaga protege al hígado de la hepatotoxicidad de algunos antibióticos. Sin embargo, de la misma forma que las espinacas o la remolacha, la vinagrera o verdolaga es una planta que contiene ácido oxálico, el cual, en exceso y sin una abundante ingestión de agua, puede causar cálculos en el riñón. Así que, con moderación, comer verdolaga traerá beneficios múltiples a tu organismo. Te recomiendo incluirla en tu dieta. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.